podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Escúchalo, Juan Manuel, de a pie y en tierra de gringo, recordando tiempos lindos de caudillo y brigadier. Si parece chanza cruel que al más grande de mi tierra vaya tirado la guerra tan lejos de su nación, para quedarse el traidor que la sumió en la miseria. Qué angustia, don Juan Manuel. Tanta sangre de paisano me derramó el unitario por su ambición de poder. Más piense mi brigadier, que fue caudillo del sol, y que los machos de hoy se alzan en monumento porque usted fue el escarmiento y al sinarca lo topó. Manuel, su recuerdo añora. Casi borrosa la cinta que recuerda a Juan Manuel, y entonces uno se pregunta, ¿cuántas rosas harían falta para poner orden y restaurar la Argentina? En un país que está otra vez en una anarquía similar al año 20. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hola, Diego. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Mira, preocupado por las cosas que nos están pasando y que la gente no se da cuenta. Es para estar preocupado, por supuesto, si no queda otra. Sí, porque además, fíjate vos que se le da una estatua a Cavallarelli, que es un simple inspector, que a su vez tiene su cortocircuito con la socia gerente, porque vos sabés que a Macri lo sostiene el presidente de Estados Unidos y el secretario del Tesoro, en contra de los propios intereses de los integrantes del Fondo Monetario. Francia y Alemania dicen no le presten más a la Argentina, pero ahora nos van a dar a la categoría de país emergente para que vengan los inversores, y con cuatro monedas se van a quedar con todo lo que nos puedan comprar. Y como hacen siempre, el intento en 1930 con el pacto Roca-Russiman, después con los distintos gobiernos militares, y ahora volvemos a la misma historia, pero por suerte hasta ahora siempre han fracasado. Sí, pero mirá las consecuencias, ¿no? Sí, un endeudamiento a 100 años, no, tremendo. En la forma en que vivimos, es decir, un país donde vivimos en la abundancia en la producción de comida. Y la gente en la miseria. Comida para 800 millones y hay gente que no come. Y la gente total en la miseria. Los jubilados con sueldos desastrosos, le sacan la plata para pagar deuda. Es terrible lo que se está haciendo, es increíble. Ni Cavallo creo que hizo esto. 24 minutos han pasado de las 6 de la mañana a 9 grados 4 décimos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Se hizo un sorteo en Paraguay, la Confederación Sudamericana de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Recordemos que se van a jugar las finales como en Europa, en países ya elegidos previamente, es decir, que se va a jugar a un solo partido y con sede en la Copa Libertadores en Santiago de Chile y en la Copa Sudamericana en Asunción del Paraguay. Las fechas ya están establecidas, la Sudamericana se juega su final el 9 de noviembre en Asunción y el 23 del mismo mes se juega la final de la Libertadores en el Nacional de Santiago de Chile. Sí, suerte dispar, entonces. Decía Miguel, suerte dispar para los equipos argentinos. El actual campeón de la Copa Libertadores en octavos de final va a cruzarse con Cruzeiro de Brasil, un rival no muy fácil. San Lorenzo, los partidos hay que jugarlo todo. Sí. La sí. gente cree que determinado adversario es fácil y termina siendo difícil. No, bueno, a San Lorenzo también le tocó bastante difícil porque Cerro Porteño también se las trae. El que le ha ido bien es a Boca, que le toca de nuevo con Paranaense. Si bien Paranaense allá le ganó 3-0 con comodidad, bueno, habrá que ver qué pasa en esta instancia. Y Godoy Cruz de Mendoza también el sorteo no le fue muy favorable porque le tocó al mejor equipo de los primeros, que fue el Palmeiras de Brasil. En cuanto a lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, tenemos a Colón de Santa Fe, que va a enfrentar a River de Uruguay, a Argentinos Juniors, que va a hacer lo propio con Deportes Tolima. Deportes Tolima estaba incorporado, o estaba utilizando, o estaba jugando, para mejor decir, la Copa Libertadores en el grupo de Boca, quedó tercero, va a ser rival de Argentinos Juniors en los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Independiente le va a tocar un equipo desconocido de Colombia, que es precisamente Río Negro, Águilas Doradas. Hay que jugar el partido. No, seguro, seguro. Fue rival de Racing hace un par de temporadas en este mismo certamen. Así que ha sido dispar la suerte de los equipos argentinos, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 27 minutos transcurren de las 6 de la mañana, Diego. Hoy se cumplen 66 años... de una historia maravillosa para los argentinos. Se producía el histórico gol imposible de Ernesto Grillo al seleccionado inglés. A 66 años del triunfo ante los ingleses con un gol imposible ese 14 de mayo de 1953, donde la selección nacional vencía por 3-1 Inglaterra en un partido amistoso. La inolvidable delantera de Independiente que le ganó a los ingleses y el gol imposible de Grillo dieron origen al Día del Futbolista en la Argentina. El fútbol llegó a Sudamérica de la mano del ferrocarril y los colegios ingleses. El fútbol argentino, Uruguay y Brasil son hijos directos del fútbol británico. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el maestro no había aún sido superado por el alumno argentino. Pero aquel 14 de mayo, la cancha de River desbordaba de gente y de algarabía. Y según las estadísticas, la asistencia alcanzó 85.000 personas, pero hay muchos historiadores del fútbol que creen que pudo ser mayor la cantidad de gente. El equipo argentino formó con Musimesi en el arco, el arquero de Boca Juniors, en la defensa de Lachi Mourinho, y en el medio campo, Lombardo García Pérez y Ernesto Gutiérrez. 3 de Boca, 3 de Racing. En la ofensiva, una delantera que hizo historia pese a no haber obtenido ningún campeonato. La delantera de Independiente entera, conformada por Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz, y solo ocasionalmente ingresaba Bonelli en el rojo. Como se estilaba en esa época, 5 delanteros de una formación que el paso del tiempo no logró corroer. Cualquier amante del fútbol que se precie haya nacido en estas pampas sabe recitar casi de memoria la delantera de Independiente de ese campeonato y la melodía que brota con los apellidos Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz, todo de corrido. El equipo inglés comenzó ganando el partido con gol de Taylor, pero el empate fue otro gol de leyenda que convirtió para la rica historia del fútbol argentino, al punto que fue bautizado el gol imposible, Ernesto Grillo. Lacasia le entregó la pelota a su socio Grillo, que entrando al área gambeteó a dos defensores, dejó a otro en el camino que se le tiraba a los pies, y ante la salida del arquero Dichbun, casi sobre la línea del fondo, eligió pegarle al primer palo, el del ángulo más difícil, el que un arquero nunca debe regalar, y era casi imposible, pero fue el empate 1-1 y le otorgó tanta moral al equipo albiceleste que fue a buscar el triunfo y lo dio vuelta con goles de Micheli y Grillo nuevamente. Hace 66 años el fútbol argentino pasó a ser mayor de edad. La revancha se frustró por mal tiempo y la Federación Inglesa jamás reconoció la validez de este amistoso, herida en su orgullo seguramente, pero para la selección argentina tuvo tal resonancia que cada 14 de mayo se festeja el Día del Futbolista a propuesta de futbolistas argentinos agremiados, celebrando aquel triunfo histórico del gol de Grillo. El sentido antiimperialista ante la potencia que más influenciaba los destinos económicos del Río de la Plata, al igual que hoy, en esa época, le agregó mayor épica para quedar por siempre grabado en la memoria colectiva. Gloria y honor a esa gloriosa escuadra futbolera con la camiseta argentina que goleó al poderoso equipo inglés y dejó sentada en el mundo la calidad del fútbol nacional. Y en ese entonces no lo veíamos por televisión, lo veíamos y lo soñábamos en los relatos de los comentaristas de la radio que lo hacían de esta manera. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Histórico para alcanzar el empate. Luego dos goles. Móvil con Jorge Módica. Desde Davanti, que fue reconstruido después en una grabación que se hizo del maestro Fiorabanti. ¿Qué decís, Módica? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buen día. Como sabes, Argentino de Quilmes salió campeón, ganándole 1-0 a Victoriano Arenas, y bueno, aquí el móvil por esta ciudad no podía dejar de charlar con su presidente, con César Sosa, a quien le damos los buenos días. César, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? En principio, bueno, muchas felicidades, César, y cómo han vivido este triunfo tan particular, si bien el mate venía con una campaña ya prometedora, una crónica anunciada que iba a salir campeón, ¿no es cierto? Así es, el año pasado quedamos a la puerta, habíamos perdido la final por penal en nuestra casa con JJ Urquiza, con un proyecto hermoso que había iniciado Pedro Monzón, y bueno, después de esa frustrada final, bueno, por fin se nos dio, ¿no? César, vos sabés que el campo de juego ha tenido el problema histórico de las napas de agua. ¿Qué va a pasar ahora en esta nueva categoría, en la B Metropolitana? ¿Va a jugar? Se habla que lo va a hacer de local en Defensa y Justicia o en la cancha del Centenario, en la cancha de Quilmes. ¿Esto es correcto, estos rumores? No, para nada. La verdad que sí, tenemos problema de napa. El problema más grande que tiene la cancha es un problema de salitre más que la napa. La Barranca, la ciudad misma tiene ese problema, pero tengan en cuenta que la cancha de Barranca Central tenía el mismo problema, con una inversión, con un trabajo ordenado, hoy es una de las mejores canchas del ascenso. Lamentablemente, por una cuestión económica o por prioridades de la institución, no se le puede hacer ese tipo de obra, pero yo creo que hoy por hoy, con trabajos de hidráulico, del resembrado, poner un río artificial con bomba de presión de napa, se puede lograr tener una muy buena cancha. Perfecto. ¿Cuánto a elecciones? ¿Vas a llamar a elecciones, Sosa? Nosotros tenemos elecciones el año que viene, a fin de año del año que viene, del 2020. Te está escuchando de Renzi, Miguel César Sosa, presidente del MATE. ¿Cómo le va, presidente? Saludos de que un club que ha hecho todas las categorías, el único caso, que jugaran desde Primera División a la B, salga de esa de aficionados, entren a la C, van a tener que tener un poco más de billetera ahora para jugar en ese torneo. Pero bueno, seguramente lo van a lograr porque Argentino de Quilmes ha marcado algunas jornadas históricas que después se van diluyendo, pero la verdad que yo lo escuchaba y me transportaba a ese estadio. El problema es que, claro, ustedes están en esa barranca, están tan pegados al río, están tan cerca de todo eso, que con un trabajo quizá de drenaje, efectivamente, como usted decía, eso se pueda mejorar, pero además se ha jugado históricamente siempre ahí, ¿no? Sí, buen día, Renzi, ¿cómo te va? Un gusto. La verdad que sí, yo creo que con una buena inversión en el campo de juego, igual nosotros tenemos obras postergadas como ese campo de juego, fue declarado Monumento Histórico a la Platea, y es una platea bastante viejita, que necesita también hacer una nueva, un nuevo vestuario. Hay obras que se va a tener que realizar porque la metropolitana te lo exige, pero estamos felices de volver a la categoría que le corresponde al club. La idea es seguir trabajando y fortalecer la institución, de los políticos. Sí, hoy feliz porque Argentina tiene más de 15 años que está, no está en esa categoría, es la categoría que se siente muy bien, que toda la vida estuvo, así que ojalá podamos seguir en crecimiento, ¿no? Cuando uno habla de Argentina de Quilmes, la gente tiene que saber que se llama Mate al equipo de Quilmes, porque justamente el otro, el Quilmes Atleti, eran los ingleses. Es decir, los nacionales eran los de Argentinos de Quilmes. Además, en el nombre estaba establecido esto, en un tiempo casi que ya ni se recuerda, salvo la historia. Y entonces a nosotros nos importa mucho cuando vemos que los clubes, con todos los riesgos que tienen de desaparecer, con las tarifas de luz eléctrica de hoy, con los impuestos, con el gas, con los costos, cuando no hay ingresos y cuando tampoco hay una masa societaria importante para sostenerlo, ¿cómo se relanzó a ustedes para sostener el club? Tal cual como dice usted, el tema del desembarco de los ingleses, el Quilmes Atlético Club, Argentina de Quilmes, el primer club criollo, próximo a cumplir 120 años, tiene toda una historia. La verdad que los tiempos han cambiado. Hoy se acercó mucho el socio en este último tiempo, con la muy buena campaña que realizamos en campañas anteriores, en esta, hasta casi el último día del partido, gente, familia, se vivió una fiesta muy linda porque se acercó la familia de la ciudad. Nosotros decimos que es el segundo club más grande de la ciudad, teniendo en cuenta que Quilmes hace años que viene transitando la primera división, ¿no? Pero a través de sponsors, de relaciones, con la cuota social, tal vez por ahí uno cubre los servicios, pero sí, estando en la categoría profesional como la B, todavía no hemos empezado y hay muchas empresas que se están acercando para poder colaborar. Todavía, mientras yo hablo con usted, tengo de mi viejo tiempo de relator el recuerdo de cuando nos peleábamos con el Negro Burri, porque había dos cabinas solamente allí, una usaba la voz del estadio, entonces a ver quién llegaba primero para tener la otra, y había discusiones cuando queríamos las dos radios de aquel momento, que era Rivadavia con el Negro y nosotros con Radio del Pueblo, hacer las transmisiones de Argentino de Quilmes por algún partido determinado, y me acuerdo siempre de ese detalle tan simple, ¿no? De la gente tan humilde, la gente tan de pueblo, que lo siguió siempre a ustedes. Es decir, me satisface mucho verlos que han reconquistado una categoría y ojalá sigan ascendiendo, ¿no? Qué lindo, la verdad que lindo recuerdo, bueno, y para comentarle más allá del cambio de los tiempos, y la platea sigue intacta, en vez de dos cabinas tenemos cuatro cabinas, después si hay un espacio amplio para el periodismo, nosotros tenemos un premio que siempre se otorga la mejor atención a la prensa, y hace más de 8 años seguidos que lo venimos ganando ese premio, justamente gracias al periodismo, a elegirnos por la atención y la calidad humana que tenemos con respecto a nuestra institución. Juan Manuel Sánchez es nuestro presidente, nuestro jefe de prensa. Así que sigue siendo lo mismo, Argentina de Quilmes que ha crecido con respecto a distintas actividades, pero esa calidad humana que se veía de años la sigue manteniendo. Sosa, el mate ese de cemento que estaba enfrente de la cabina, ¿existe todavía? Por eso lo recuerdo. Y ese mate que estaba en un córner, en una esquina dentro del campo, está arriba de la secretaría y sigue estando en el club. Pero un saludo a toda la gente mate. Nos pone feliz y por eso le pedimos al móvil que estuvieran con ustedes, porque el regreso a una categoría más del único club que jugó desde la primera división hasta la D en la historia del fútbol argentino merecía por lo menos una atención. Saludos y sigan luchando. Muchísimas gracias, había una expectativa muy linda por esta nota, agradecido a nosotros, todo el pueblo de Mate, la comisión directiva, y un gusto sería para nosotros si el primer partido puedan estar, porque para nosotros representa mucho. Muchísimas gracias. Le mando un cariño a toda la gente de Argentina. Muy amable. Jorge. Miguel, para terminar, decirte que este club Argentino de Quilmes, que bien decías vos, como rebelde porque los ingleses no lo dejaban jugar en el Quilmes Athletic, formaron en 1899, se fundó el Club Argentino de Quilmes, tuvo a un arquero de la Selección Nacional Argentina, del primer mundial, jugado en Uruguay en 1930. Su nombre, Juan Botazo, arquero de la Selección Argentina. Y de Racing. Desde aquí, ¿cómo, Miguel? Y de Racing. Sí. Claro. Se llamaba la cortina metálica. Mirá, bueno, es uno de los orgullos que tiene este club aquí ubicado en la Barranca Quilmeña. Nosotros 7:30, dentro de una horita vamos a estar saliendo nuevamente desde aquí. Te voy a estar presentando lo que está sucediendo con respecto a la campaña electoral ya en lo que tiene que ver con la política aquí en la ciudad de Quilmes. Esperamos tu llamado. Hasta luego. Hasta luego, Mónica. 6:00 a.m, 41 minutos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 41 minutos que han pasado de las 6, Carbone. Bueno, ayer nos encontramos con una infausta noticia que la supimos recién en la madrugada. Fallecía en Estados Unidos la cantante norteamericana Doris Day, The Girl Next Door, como le decían en Estados Unidos, la chica de la puerta de al lado, porque era la vecinita que todos tenían en el barrio. Nos dejó una de las voces femeninas más famosas del mundo. Su verdadero nombre era Doris Mary Ann Kappelhoff, conocida como Doris Day, que nació en Cincinnati, Ohio, el 3 de abril de 1922. Falleció ayer, 13 de mayo, en Carmel, California, actriz y cantante de pop tradicional y jazz. Nacida en una familia de clase media, se inició profesionalmente en la radio. Fue una de las cantantes surgidas en la década del 40 que junto con Dinah Shore, Billie Holiday, Patti Page y Sarah Vaughan crearon la modalidad vocal femenina en la música pop tradicional. Sin embargo, se consagró principalmente en el cine, donde estuvo ahí en las películas desde su juventud, cuando fue convocada para rodar la película Romance de los Ocho Océanos en 1948. Desde mediados de los 50, sus papeles fueron cada vez más importantes y fue reconocida por sus condiciones actorales para la comedia. Y actuó en películas como El túnel del amor, Conversaciones de almohada, Lazo de medianoche, Billy Rose y Jumbo y Muévete querida, por las cuales recibió gran cantidad de premios y distinciones. La dirigieron directores como Michael Gordon, Michael Curtis, Alfred Hitchcock, David Butler, y compartió escena con los más grandes galanes de aquella época: Jack Carson, Frank Sinatra, Jimmy Stewart, Clark Gable, Rock Hudson, y también con James Caney, hasta su retiro en 1968. El resto de su carrera estuvo ligado a la música y al medio televisivo, y tuvo su famoso show del Doris Day Show, que se transmitió por la CBS del 68 al 73 durante 5 temporadas. En los 70... se dedicó al activismo en defensa de los animales, y con el paso de los años su trabajo disminuyó, pero aún así editó 2 discos más: el álbum del amor y Mi corazón. Nuestro sentido dio suena grande de la canción La señora Doris Day, y la escuchamos cantando el que fue su primer gran éxito, y que lo escuchábamos cuando éramos apenas unos niños: Doris Day, T para dos. Oh, honey, picture me upon your knee with tea for two and two for tea, just me for you and you for me. Sugar cake for you. Limpieza eficiente y profesional únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Enrique, vamos a dar todos los partidos de la Sudamericana y todos los partidos de la Libertadores en sus primeros enfrentamientos. 6:47, 9:08 la temperatura. Bueno, comenzamos con la Copa Libertadores, octavos de final, River Plate Cruzeiro de Brasil, San Lorenzo Cerro Porteño de Paraguay, Liga Deportiva Universitaria de Quito Olimpia de Paraguay, Atlético Paranaense y Boca Juniors. Por este mismo lado vienen Boca y River en la Copa Libertadores, así que atención, se pueden cruzar en semifinales, no en la final. En tanto que por el otro lado del cuadro vienen Godoy Cruz ante Palmeiras, Gremio de Porto Alegre, Libertad de Paraguay, Emelec de Ecuador, Flamengo de Brasil y Nacional de Uruguay, Internacional de Porto Alegre de Brasil. Y lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana. Perdóname, ¿con San Lorenzo sí se puede enfrentar? Sí, sí, con San Lorenzo sí. Boca San Lorenzo. No, Boca San Lorenzo y Boca River se puede dar únicamente en semifinales. En la final no se encuentran. Los dos partidos en semifinales. Exactamente. Se puede encontrar Boca, River o San Lorenzo con Godoy Cruz en la final, sí, porque vienen por el otro lado del cuadro. Bueno, por 16avos de final de la Copa Sudamericana, Royal Pará de Bolivia ante Macará de Ecuador, La Equidad de Colombia, Deportivo Santani de Paraguay, Sol de América de Paraguay, Botafogo de Brasil, Unión La Calera de Chile ante Atlético Mineiro de Brasil, Zulia de Venezuela ante Palestino de Chile, Unión Española de Chile ante Sporting Cristal de Perú, River Plate de Uruguay ante Colón de Santa Fe y Argentinos Juniors ante el Tolima de Colombia. Aquí también se puede dar el caso de que en realidad se van a encontrar, se pueden cruzar Colón y Argentinos Juniors ya en instancias de octavos de final y pueden ser rivales de Independiente en una hipotética final. Del otro lado del cuadro entonces vienen por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, Liverpool de Uruguay, Caracas de Venezuela, Independiente del Valle de Ecuador, Universidad Católica de Ecuador, Río Negro, Águilas Doradas de Colombia, Independiente, Universidad Católica de Ecuador ante Melgar de Perú, el otro era Universidad Católica de Chile frente a Independiente del Valle de Ecuador. Decía entonces Universidad Católica de Ecuador, Melgar de Perú, Deportivo Cali de Colombia, Peñarol de Uruguay, Fluminense de Brasil, Atlético Nacional de Colombia, Corinthians de Brasil ante Deportivo Lara de Venezuela y Montevideo Wanderers de Uruguay ante otro rival del mismo país, Cerro. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, como estaba previsto, La Argentina fue confirmada como mercado emergente. En una ceremonia se le va a restituir esa situación de mercado emergente y se va a conocer entonces que están aconsejados los fondos de inversión, quedan más liberados para manejar el dinero de sus clientes invirtiendo en un país de economía emergente. Sintetizado para que entendamos, la Argentina está en liquidación y con pocos dólares van a comprar empresa nacional. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En el velatorio de los restos del diputado radical Héctor Olivares, la esposa del diputado le pidió a Macri justicia por la muerte de su marido. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Cuando uno tiene que decidir dónde se para hacia el futuro, empieza a tomar algunos caminos vacilantes. Porque como no se sabe cuáles son los porcentuales reales que tienen los candidatos, no se sabe tampoco cuánto es el sector de indecisos, porque no están definidos quiénes son los candidatos. Pero imaginariamente se supone siempre que hay un 70% en contra de cada uno de los candidatos. Pero ese 70% en contra no es coincidente entre sí a la hora de tener que elegir. Vamos a suponer que Cristina fuera candidata y que Macri fuera el otro candidato. Bueno, un 70% no votaría Macri, un 70% no votaría Cristina, pero eso no quiere decir que el 70% vote todo junto a otro. Y cuando se van acercando la hora de las alianzas, tenemos que preguntarnos si la oposición será capaz de tener un solo frente, o habrá tres o cuatro y se dispersa el voto opositor, lo que entonces agiganta la posibilidad de que los que están se queden. A lo que hay que sumarle también algo que es el voto adormecido. ¿Qué es el voto adormecido? Que los que están excluidos, los mayores de 70, no vayan a votar. Que aquellos que incluso tienen la obligación de votar no vayan. Si ustedes observan que casi un 30% del padrón en Córdoba no fue a votar. Y sí votó el voto joven, o sea, los chicos y chicas de 16 años concurrieron a votar y en su debut del voto joven. Tendríamos que ver cuántos son de 16 a 18 los que irían y cuántos los mayores de 70 que no irían, para no contar aquellos que están en el medio y que tampoco van porque las sanciones son casi ridículas. Ahora, si el voto no fuese obligatorio, cosa que alguna vez quiso hacer Menem, me temo que no iría a votar la mitad de la gente. Es decir, que el desinterés por la cuestión pública, por la cosa política, está vinculado a objetivos que son el propio cansancio de la sociedad y la falta de información. Es decir, es un hecho cultural que la sociedad no tenga voluntad de votar. Pero además es un hecho histórico que, llegado a la fecha en que estamos, no tengamos nada organizado en el campo opositor, no tengamos candidatos de ninguna especie, y que por otra parte, la propia ley le permite solamente 30 días antes, con nombre y apellido, hacer publicidad de los candidatos. Entonces llega un momento en que abruman, porque como hay pautas gratuitas, todos los medios de comunicación pasando avisos uno atrás del otro, nadie entiende nada, marean a todo el mundo, y no sabemos ni siquiera de qué se trata. De forma que estamos ante un verdadero vendaval. Y como lo que no está regimentado, lo que no se puede controlar son las redes sociales, el gobierno de Macri va a gastar una fortuna en las redes sociales. Hace ya mucho tiempo nosotros dijimos que venían gastando mucho dinero en encuestas y establecimos cifras de lo que habían adjudicado a distintas empresas de campaña. Y la verdad es que las encuestas que están haciendo ahora, una de las cuales llevó a una reunión urgente cuando le pusieron arriba de la mesa a Macri, que perdía en todos los escenarios, porque antes se decía que perdía con cualquier segundo que no fuera Cristina, y ahora se dijo que pierde con cualquiera, más las 8 derrotas consecutivas que ha tenido Cambiemos a mano de los triunfos provinciales, hace que sea de una inestabilidad absoluta saber cuál es el futuro, pero también, por otro lado, que ninguno de los que puedan llegar a ganar va a cambiar las condiciones de obligaciones frente al crédito mundial y de ir sistemáticamente, en el mejor de los casos, a pedir una refinanciación, pero compulsivamente a saber que tenemos que pagar. Y tenemos que pagar este desastre del mayor crédito de la historia del Fondo Monetario, de toda su historia, que supera los 50.000 millones de dólares. Tenemos que pagar a 100 años papeles que firmó este gobierno. Y entonces, el punto 10 de esos 10 puntos cachivaches que mandaron para que la oposición apruebe es el secreto de la madre del borrego, que además se lo pidió el fondo. El reconocimiento tácito de las obligaciones y de la deuda, que igual hay que tenerlo. Así que no se imaginen que alguien va a bajar de la Sierra Maestra para hacer la revolución, y tampoco aquellos que desde sectores minúsculos de la izquierda dicen esas cosas porque total saben que nunca van a ser gobierno nacional. De manera que tenemos que replantearnos con seriedad. Yo sería el primer encantado de decir no le paguemos nada a nadie y investiguemos, pero ya llegamos tarde, porque ya legalizamos toda la deuda en los tiempos en que había que investigar. Y cuando uno legaliza la deuda, cuando el Parlamento legaliza, que están todos los sectores políticos, cuando además de eso todos los opositores coinciden en que hay que pagar lo que es lo único que se pide más tiempo, los buitres, que lo que quieren cobrar son los intereses y nunca el capital, se frotan las manos y dicen gran negocio en la Argentina. Por eso los vamos a hacer país emergente, porque de paso, con los intereses que nos pagan, les compramos las propias empresas. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Faltan 2 minutos para la hora 7 en el territorio nacional, en el centenario de Eva Perón, primer resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Felipe Solá le pidió públicamente a Cristina que salude a Schiaretti. Labaña habló con el gobernador de Córdoba y quedaron en realizar una reunión con los gobernadores del peronismo federal, si es posible, en la semana. En la ciudad de Buenos Aires, la mañana presenta un cielo nublado con una temperatura máxima estimada en 20 grados, la actual 9 grados 8 décimas. En Puerto Argentino, capital y redentor de las Malvinas, tenemos 4 grados de temperatura, la máxima será de 10, el cielo está despejado. Se reunió el gabinete para estudiar el papelón en Córdoba y llegaron a la conclusión de que fue un fracaso no haber trabajado para la unidad y criticaron fuertemente a Carrió. Base vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental, 11 grados bajo cero, con una máxima de 3 bajo cero, nubosidad variable con probables de nieblas y neblinas, nevadas intermitentes. En el presidente Perón se juega Racing la clasificación frente a Tigre, viene perdiendo en el primer partido 2-0. Base Esperanza, 4 grados bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de nevadas, nevadas intermitentes, la máxima 1 grado bajo cero. Se reunió La Baña en sus oficinas de la calle Paraguay con dirigentes de la Unión Cívica Radical. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero. En la Convención Radical pierde fuerza la ruptura, pero van a exigir más cargos públicos y diputados nacionales en un apriete al PRO. Base Orcadas, mañana con nubosidad variable, probables neblinas y polares nevadas intermitentes. Temperatura 3 grados bajo cero, con una máxima de 1 bajo cero. Indagan al hombre que llevó el arma, una Magnum 44, y quería entrar porque dijo tener una audiencia con Macri, cosa que no era cierto, y se especula que intentaba atentar contra el presidente. Es un militante del PRO. Base San Martín, nubosidad variable, vientos leves a moderados del noreste, temperatura 3 grados bajo cero, la actual, la máxima 2 sobre cero. Despidieron al diputado asesinado. Base Belgrano 2, cielo algo parcialmente nublado, temperatura 12 grados bajo cero, una máxima de 9 grados bajo cero. La Cámara porteña ratificó que Uber es una empresa legal y con esto manda para atrás todas las decisiones anteriores. Uber entonces autorizada a funcionar en ciudad, lo que le crea una situación no pensada al gremio de taxis de Viviani. La página deportiva. Y tanto Racing como River en el día de hoy buscarán dar vuelta las series de cuartos de final de la Copa de la Superliga cuando reciban en sus respectivos estadios a Tigre y Atlético Tucumán, estando por supuesto en derrota, porque el primer partido lo perdieron tanto Racing ante Tigre 2-0 como River ante Atlético Tucumán por 3-0. En el Presidente Perón se juega a las 19 con arbitraje de Mauro Vigliano. Lo dicho, Tigre gana la serie 2-0 y Racing, el equipo de Eduardo Coudet, va a alistar a Arias, Sarabia, Sigali, Orbán y Alexis Soto, Nelly Domínguez, Solari, Saracho, Guillermo Paul Fernández, Darío Sitanich y la vuelta de Lisandro Licha López. Los 11 de Néstor Gorosito Tigre, con Marinelli, Pérez Acuña, Alcoba, Moiragui, Colazo, Agustín Cardoso, Ezequiel Rodríguez, Diego Morales y Walter Montillo, Lucas Hanson y Federico González, dirigidos entonces técnicamente por Gorosito, como habíamos dicho. A las 21:10 en el Monumental, River busca torcer la serie que tiene bastante complicada. Atlético Tucumán perdió el partido de ida 3-0 y los 11 de Marcelo Gallardo serán Armani, Martínez, Cuarta, Pinola, Angeleri, Zuculini, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Ezequiel Palacios, Rafael Santos Borré y Lucas Prato. En tanto, el equipo tucumano que dirige Ricardo Cielisti, con Luchetti, San Román, Cabrales, Butón y Avero, Barbona, Aliendro, Neri Leyes y Núñez, Javier Toledo y Leandro Díaz. El partido entonces comienza en el Monumental, 21:10, y lo va a arbitrar Ariel Penel. Intensa actividad van a tener los tenistas argentinos en el Master 1000 de Roma, pues se va a producir el debut tanto de Guido Pela como de Diego Schwartzman en lo que hace los singles. Guido Pela, el bahiense, va a enfrentar al estadounidense Taylor Fritz. En tanto, el peque Diego Schwartzman hará lo propio con el japonés Yoshihito Nishioka. En tanto, en dobles se va a producir el debut de Juan Martín del Potro en compañía del uruguayo Pablo Cuevas. Lo harán alrededor de las 12 horas de la Argentina ante la dupla que componen el ruso Karen Khachanov y el español Mark López. También se van a presentar en dobles Guido Pela y Diego Schwartzman ante el estadounidense Rahim Ram y el británico Joel Salisbury. En tanto, en la dupla integrada por el tandilense Máximo González y el marplatense Horacio Ceballos tendrán como rivales en el primer partido del Master 1000 de Roma en dobles al belga David Goffin y al francés Jeremy Chardy. Y en el básquetbol, pero a nivel internacional, comienzan lo que es las finales del mejor básquetbol del mundo. Desde las 22, hora de nuestro país, en el Oracle Arena de la ciudad de Oakland, Portland Trail Blazers recibe a Golden State Warriors por la final, por el primer partido de la final de la conferencia oeste de este certamen. En el día de mañana, 21:30, lo harán en el Fisheries Forum. Milwaukee Bucks, que eliminó en las semifinales a Boston Celtics 4-1, recibiendo en el primer partido por la final de la conferencia este a los Toronto Raptors, que sacaron del camino por 4-3 a los Philadelphia Sixers. Más del 42% de la industria argentina está paralizada. La utilización de la capacidad instalada de nuestra industria se ubicó en marzo en el 57.7%, según informó el INDEX. Esto implica que la industria nacional está atendiendo a la demanda local y a sus exportaciones con poco más de la mitad de sus instalaciones funcionando. El parate no tiene parangón en la historia y hay que remontarse 10 años para atrás. El bajo grado de utilización de la capacidad industrial argentina se relaciona directamente con la caída de la producción manufacturera de marzo, según los datos oficiales de la actividad industrial, que disminuyeron un 13.4% con respecto al mismo año 2018. Todos los números del mejor gabinete de los últimos 50 años vienen para abajo. El amarillo destiñe y los radicales se quieren sentar en el negocio de los puestos en la convención, donde los que se quieren quedar en Cambiemos dicen vamos ahora nosotros a pedir más lugares, mientras que algunos dicen salvemos la honra del radicalismo, que quedará históricamente pegado al mejor estilo de Alvear, al liberalismo de Macri. 7 minutos pasan de la hora 7 desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bajó la temperatura, la sensación térmica por lo menos. Temperatura 9 grados, bajó unas décimas. La sensación en el cuerpo es de 8 grados 5 décimas. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hay que pasar el invierno, Diego. Sí, va a ser duro. Y eso que no está Alvarito. Pasar el invierno, ¿no? Menos mal que no está Alvarito, si no sería peor. Menos mal que dijo el del fondo que pasó lo peor. ¿Cómo será lo que viene? Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, tenemos una comunicación. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. Seguimos con Juan Domingo, entonces. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo le va, don Miguel? Muy buen día. Bueno, buen día a todos los oyentes. ¿Cómo hacemos para hablar de trabajo con casi el 50% de la industria parada? Bueno, ahí vamos a lo que preparamos en el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer desde nuestra percepción y desde el individual, desde nuestra acción individual, para generar esa confianza que necesita una organización, ya sea una empresa, una familia, una sociedad, don Miguel? Hay que distinguir entre qué es un jefe y qué es un líder. Esto es lo que preparamos en el día de hoy. Un jefe es aquel responsable formal de una unidad y un líder es aquella persona que añade valor. Hoy podemos reflexionar sobre este tema y en la sociedad argentina sobre todo más, porque ¿cuál es la cultura que vivimos en este tiempo, no? En un contexto así donde hay tanta incertidumbre, tanta volatilidad, el cambio es constante y nos sentimos permanentemente amenazados por problemas que generan la falta de confianza. Y también hay que tener en cuenta que hoy vivimos en un contexto, la cultura de este contexto es la cultura del prosumidor, de la persona que consume y produce al mismo tiempo, y esto en una velocidad constante. Hay un artículo que me pareció muy interesante cuando estaba preparando el artículo, que el año anterior lo publicamos en el Observatorio del Trabajo, en noviembre del año anterior. La revista Harvard Business Review afirma que a medida que vamos adquiriendo mayor responsabilidad, que nos vamos elevando, cuando adquirimos más poder, es más probable que nos quieran complacer y entremos en esa energía. Y hay que tener cuidado con el síndrome de arrogancia, que se llama, que esto estudiado por la psiquiatría, por la neuropsiquiatría también, es el éxito este puede ser abrumador, la arrogancia, puede ser considerado un trastorno. Esto fundamenta nuestras conductas. Desde el mundo de la empresa se habla de que hay que tener cuidado y hay que saber manejar el ego, porque esto puede ser una influencia tóxica en cualquier líder, en cualquier persona. El ego nos puede hacer fracasar, Miguel. Si es detectado por quienes nos rodean, esto empieza a tener una manipulación con nosotros mismos. Recuerde lo que le dije anteriormente cuando hablábamos de la producción y el consumo de esta categoría del prosumer. Cómo el ego se infla y va corrompiendo nuestro comportamiento. Y es la corrupción uno de los principales problemas que afronta la comunidad. Y fíjese cómo se gesta en la validación entre los pequeños equipos, en las unidades de trabajo, y cómo tenemos que empezar a frenarlo, porque si esto empieza a darse en forma constante, lo que llegamos es a tener organizaciones y a volvernos tóxicos, creernos que somos los únicos arquitectos de nuestro éxito, nos volvemos agresivos, egoístas. Este es un problema que el ego siempre busca información para hacernos creer lo que queremos creer. Entonces, el ego inflado estrecha la visión, nos nubla. Y acá hablamos de visión y acá vamos a cómo hacemos para, desde nuestra conducta, desde nuestra acción, la persona que nos está escuchando, construir programas de liderazgo sanos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es algo que nos falta mucho en estos contextos, sobre todo más, es empezar a confiar en nosotros mismos, en nuestras fortalezas y tener metas. Fíjese, don Miguel, la importancia que tiene la confianza. Cuando la confianza es baja y la velocidad, el mayor costo que tenemos es elemental. Esto es un impuesto que se llama el impuesto a la confianza, que hay que tratar de evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Teniendo mayor confianza, la confianza alta, tenemos mayor velocidad. Por parte de nosotros, cuando uno lleva adelante la confianza individual en uno mismo, actúa como si fuera cuando tiramos una piedra en el medio del agua. Va generando realizaciones, va generando esto confianza en la misma organización, esto va generando confianza en el mercado y va después, luego, teniendo como finalidad generando mayor confianza en la sociedad. ¿Cómo realizarlo esto, Miguel? Primero, mirándonos hacia nosotros mismos, como le dije, este es el principio de la credibilidad. Después realizando y generando luego logros. Por ejemplo, las sociedades que más crecen tienen un impacto positivo en lo que hacen sus líderes. Por ejemplo, le puedo decir, hay un caso muy famoso de un golfista que se llama Tiger Woods, que se retiró unos años y él, todo el mundo decía, pero está loco, ¿cómo se va a retirar? Y entrenó, se preparó, y a los 4 años fue el golfista más grande de la historia. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, don Miguel? Es prepararnos, es capacitarnos, es entrenarnos, es en centrarnos en tener confianza en que podemos. Esto es fundamental si realmente nosotros queremos tener una sociedad. Podemos ser gestores de una sociedad, de un modelo productivo, podemos ser gestores en nuestra comunidad, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias. Hay que trabajar sobre el principio de la confianza. Esto hay una escuela que les recomiendo a los oyentes, de Stephen Covey, que es uno de los gurús del management, que nos puede aportar mucho en estos tiempos. Bueno, por lo menos el consejo, veremos cuántos de los que están en sintonía tienen voluntad de investigar, pero por lo menos le damos los títulos y el lugar, ¿no? Sí, fundamentalmente, don Miguel, hay que tener una misión, ¿no? Primero la visión del individual, pero también definir una misión. Y la misión se hace escuchando a nuestro cliente, a nuestro equipo, dejando lo que forme, estando al lado, no mandando. Se terminó el jefe, esta autoridad matricial que había. Ahora el líder es una persona que escucha, que le da confianza al equipo, que los deja hacer, que deja... El buen líder es aquel que hace que las personas hagan, pero fundamentalmente que hagan qué, don Miguel, que cumplan con un objetivo, central, y que nos animemos a medirnos. No hay que tener miedo a que nos califiquen, hay que realmente animarnos a las mediciones, al control exacerbado para ver dónde me equivoqué, sino a ver cómo hiciste esto, lo hiciste bien o lo hiciste mal, cómo lo podemos hacer mejor. Es fundamental darle confianza a los equipos de trabajo. Eso es fundamental. Una consulta que tiene que ver con una inquietud. Diga. ¿Vos firmás como JDP? Sí, pero firmo como JDP, don Miguel, porque no para tratar de arrogarme. Corresponden a tus iniciales, ¿no? Claro, exactamente. Mis iniciales son JDP, pero bueno, tiene que ver con las iniciales de un gran líder de nuestro país. Con tu viejo, la decisión de ponerte Juan Domingo no es casual. Y mi hermana María Eva, no es casual. Y lo hizo en un momento que, si quiere, en algún momento lo charlamos. Mi padre es una persona que yo respeto sus convicciones. ¿Vio que hay personas que hacen lo que le conviene? No, mi padre es una persona que realmente está convencido en lo que hace. Yo nací el 5 de marzo del 73, a 6 días antes de que se estableciera el gobierno democrático en la Argentina. Y como ya había fracasado varias veces la democracia en la Argentina, porque, bueno, todos conocemos lo que pasó en la historia de nuestro país, el interventor del lugar donde yo estaba, mi madre, en el vientre, no me quería dejar nacer porque mi padre me quería poner Juan Domingo. Así que mi padre lo hizo igual, las enfermeras me anotaron Juan Domingo igual, o sea... que mi padre es una persona con muchas convicciones, y bueno, y nos puso Juan Domingo y María Eva a mí, y bueno, y después, ¿qué le voy a decir? Cuando vino el golpe, yo tenía... Lo que pasa es que tienen apellido oligarca, ¿no? No, es bien europeo la trascendencia, bueno, de mi apellido. Te saludo, Palermo, hasta la próxima. Don Miguel, gracias a usted por permitirnos al Observatorio del Trabajo hacer llegar estos aportes para sembrar en el campo del mundo del trabajo estos conceptos que consideramos que pueden ser útil para nuestra sociedad. Gracias. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA. 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Carbone. Hoy cumple años el querido chango Juan Carlos Arabia, fundador de los Chalchaleros. Nació el 14 de mayo de 1930 en la ciudad de Salta y fue la voz representativa de los Chalchaleros. El mismo día, mirá qué casualidad, nacía José Antonio Sarabia, pero 15 años antes, en 1915, en Metán, Salta, que fue el que reemplazó después Ernesto Cabeza en los Chalchaleros y se convirtió en el que hacía el trabajo que hacía el querido José Antonio Sarabia, ya fallecido, que era poner las voces de los Chalchaleros. Después eso lo hizo Ernesto Cabeza, pero tenían el mismo apellido, era aportación de apellido, pero no eran familia con Juan Carlos, porque los Arabia en Salta son como los Carabajal en Santiago del Estero, son mayoría. Junto al Chocho Zambrano, a Carlos Franco Sosa y Aldo Sarabia, su primo, integraron el grupo de los Chalchaleros y debutaron el 16 de junio del 48. Y allí en más, todos sabemos lo que fue la extraordinaria carrera que hicieron los Chalchaleros. Durante los años 60 sufrieron un grave accidente automovilístico volviendo de una gira y ahí falleció la esposa y madre de sus primeros 5 hijos, del Chango Sarabia. Varios años después, Juan Carlos contrajo matrimonio con Margarita, su actual esposa, con la que tuvo su 6º hijo. Tiene 11 nietos y según sus propios dichos espera que este número siga creciendo. La despedida de los Chalchaleros debe haber sido la despedida más larga de ningún conjunto musical en la historia. Los integrantes de los Chalchaleros siguieron cantando durante 54 años... y en la última época se agregó al grupo el hijo de Juan Carlos, Facundo, que se integró en 1983... y estuvo 17 años en el grupo compartiendo con su padre y sus compañeros numerosos éxitos y triunfos en el mundo del folclore. Cuando decidieron dejar de cantar los Chalchaleros, Facundo se volvió a ser solista y desarrolló su propia carrera. Muy feliz cumpleaños, querido Juan Carlos Sarabia, juveniles 89 años. Y Ernesto Cabezas, con el señor de la canción salteña, con don Jaime Dávalos, escribieron esto que cantan los Chalchaleros, canción de los Chalchaleros. ¡Prim! qué lindo cuando la escucho, con ojos de nieve va y en blanco camine por en borde sobre chal chal la ira la la ira la ira la la ira la ira la la ira. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Gracias, Daniel. Miguel, primero el feliz día a todos los futbolistas, ¿no? Hoy es el día del futbolista, ¿eh? Hoy es el día del futbolista, el saludo también a la gente de Agremiados. Almagro anoche se vivió una fiesta en José Ingenieros, ahí divide la vereda, ¿no? José Ingenieros de Villarrafo, mucha gente de Almagro, con el empate pasaba, un partido que tuvo muchos condimentos, que pasó de todo, que finalmente terminó empatando Almagro 2-2 con el Bravo Gimnasia de Mendoza, y con sufrimiento Almagro pasó al fin de ronda y Almagro va a jugar semifinales con Central Córdoba de Santiago del Estero. En la otra van a jugar Independiente Rivadavia Sarmiento de Junín. Decir en lo que tiene que ver con la B Metropolitana, Barraca Central presentó un equipo totalmente de suplentes, no jugó ningún titular. Enfrentó al Boys en Floresta, lo ganaba Barraca Central 1-0 con gol de Iván Tapia, uno de los hijos del presidente. Cayó muy mal en algunos clubes con casos colegiales que está buscando clasificación, el hecho de los suplentes de Barraca Central, ¿no? Es verdad, Miguel, pues jugaron todos los suplentes, obviamente, los que están peleando ahí para ingresar a reducido, cayó muy, pero muy mal. Te decía, el primer gol lo fueron los dos hijos de Tapia, el primero lo convirtió Iván, pero bueno, después All Boys en el segundo tiempo lo dio vuelta, terminó ganando 2-1. Sí, algunos, como se televisó el partido, algunos decían de que no había mucha voluntad tampoco poner piernas en los suplentes. Yo no creo en esas cosas raras, pero bueno, ¿no? No, te digo, a ver, yo anoche después le hice una nota a Sebastián Martínez, jugador de Lois, y me decía, bueno, pero igual son, en otro equipo estos son todos. No, igual, vamos a ser honestos, si hoy Colegiales gana, se pone a 3 puntos, se pone a 2 puntos, pero igual está 5 de Lois, ¿no? No, seguro, pero igual lo casó bien, que mi amigo Grato Daniele haya puesto todo suplente, ¿no? Pero te reitero, Sebastián Martínez me decía anoche, estos suplentes de Barraca Central en cualquier otro equipo son todos titulares, pero igual. No casó para nada bien. Sportivo Barracas en la primera C empató 0-0 con el Porvenir. La Madrid, que va a mantener la categoría, empató 0-0 con Central Córdoba de Rosario. Armenio, que volvió a levantar en las instancias finales, le ganó 3-0 a Excursionistas. La Ferrer, que viene perdiendo chances tras chances, empató 2-2 con la LEN. Igual para el Sud, que empató en este caso 0-0 con Berazategui, un Berazategui de muy mala campaña, que necesita seguir sumando para mantener la categoría. San Martín de Bursaco le ganó 2-1 a Italiano, le falta un pasito al Azul de Bursaco también para mantener la categoría. Italiano necesitaba ganar para pasar al reducido. Y anoche en Córdoba, Acción Juvenil de General de ESA, en el duelo cordobés, en semifinales de la región centro, partido de ida del regional amateur 2019, y ganó 2-1 Atenas de Río Cuarto. Hoy van a jugar por la B Metropolitana, 15:30, a ver, Colegiales juega con Español en Murgo. Colegiales tiene que ganar para seguir teniendo chance de entrar al reducido. Español necesita ganar y que tanto JJ como Sacachispa no saquen un solo punto, está muy comprometido. El Español se juega la categoría. Sí, por eso necesita ganar. Es muy difícil. Y hasta el final, Miguel, lo que queda, necesita ganar y que el resto no sume nada. A ver, si JJ que juega con Riestra suman puntos, Riestra que ya ascendió, suman puntos, Español desciende a la primera C, Sacachispa también necesita sumar un punto para mantener la categoría. Sacachispa, decime, a ver, recibe un Cerati al Jurgen de Villalín. Los que ya están clasificados para el octogonal, ¿quiénes son? En la primera B, Metropolitana. Para la Octogonal, sí. Sí, Acasuso, San Telmo, El Bois y Ferrocarril Urquiza. Bueno, espera, porque... O Caminante Real y Colegiales están peleando un lugar también. Espera, porque juega, si no me olvido yo, si no me confundo, El Bois juega de visitante de San Telmo. Claro, sí, San Telmo. Pero San Telmo está clasificado. Ya está clasificado, por sí, eso. Sí. Entonces, aquí viene el tema. Colegiales tiene un partido difícil porque se juega todo Español porque desciende, si no. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos a imaginar que Colegiales gane, queda 2 puntos. Y Colegiales después va con Riestra, Miguel. El domingo que viene, un Riestra que ya está ascendido. Está ascendido. Sí, sí. Ahora, ¿y quién es el otro candidato? Y el Ferrocarril Urquiza, que va con el Almirante. Es que están los dos ahí juntitos. Peleando. Sí, sí. Está complicado. Está complicado, Miguel, en la última fecha. Está complicado, puede pasar cualquier cosa. Como me dicen los jugadores, Miguel, esto es fútbol. Puede pasar cualquier cosa y hasta el último momento no se sabe. Pero bueno, están todos ahí, ¿no? Una lástima de los Colegiales, si el dueño Pizzo hubiera vuelto, bueno, pero viste, son cosas que uno no puede saber. Lo que pasa es que si hubiera Eduardo Pizzo y el equipo levantó. Te decía que Zacatipo recibe hoy al fútbol de Villalinche en Soldati. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, la cosa está complicada y puede ser para cualquiera. Ayer también un corte de luz en el partido en Cancho de Boys, que rápidamente se solucionó y volvieron a jugar. Poca gente en Floresta, me dijeron que está dividida la hinchada del Boys, porque también había muy poca gente de la barra. Las cosas no están bien así en Floresta. Déjame decirte que, habíamos dicho lo de la dupla Alejandro Méndez y Walter Pico. El nuevo técnico del Deportivo Morón para la próxima temporada es Arnaldo Cacho Ciale. Y decir que Walter Ota, que finalmente lo veníamos adelantando aquí, dejó de ser el técnico de Villarálmine, tiene chances concretas para ser el nuevo técnico de Rafaela. Ahora se le suma Belgrano de Córdoba y ahora le habría aparecido otra oferta importante a Walter Ota, que, a ver, se fue de Belgrano y tiene 3 ofertas concretas para dirigir. Muy, pero muy importante, Miguel. Todo esto tiene que ver lo más importante del fútbol del ascenso en las últimas horas. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Móvil con Jorge Módica. Sí, Jorge, enseguida estamos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Por vientos de superficie, 8 grados 5 la sensación térmica, la temperatura real 9 grados. Módica. Y sabés cómo se siente acá en Quilmes, Miguel, ¿no? No es porque esté todo escapado, pero el frío realmente se siente, así que te agradezco mucho que me hayas dado ese dato porque lo estoy viviendo en carne propia. Aquí en Quilmes, de todos modos, la temperatura política, te digo que está en clima tropical, ¿eh? Aquí se habla que va a estar llegando en estos días, está anunciado para el miércoles 22 de mayo que va a realizar un plenario Aníbal Fernández para presentar a su candidato. Bueno, hay de todo. Ayer estuvo el ministro del Interior, Dietrich, me contaba acá la gente con el intendente Martiniano Molina. El ministro de Transporte, Dietrich. Claro, con el tema de el Metrobús próximamente inaugurado. No, pero no el ministro del Interior, ministro de Transporte. Claro, ministro de Transporte. ¿Yo te dije el Interior? Sí, dale. Ah, bueno, fue un fallido. Nosotros aquí estamos recorriendo esta ciudad y nos encontramos con una persona que ha tenido una encuesta en internet y le ha ganado a todos. Mira, en internet se realizó una encuesta y le ha ganado a Eduardo Gutiérrez, le ha ganado a todo candidato que haya estado encuestado por internet. ¿Cómo hizo? No sé. Se llama Luis Bratti, es el candidato del Alberto Rodríguez A por Compromiso Federal, fue defensor del vuelo de Quilmes. Así que, bueno, ¿cuál es la propuesta? Buen día, Bratti, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, la verdad que nosotros muy contentos por lo que decís vos, tenemos una buena recepción en los quilmeños, la gente me conoce, sabe que ante todo soy un vecino más, que nací en esta ciudad, que la quiero muchísimo, que siempre vivo acá, que voy a vivir siempre en esta ciudad y creo que ese es el punto a favor que tenemos, ¿no? Que la gente, bueno, como decís, yo estuve en la función pública, estuve, mi último cargo fue como defensor del pueblo, y siempre al lado del vecino. Creo que ese es el punto a favor que tenemos, ¿no? De ser conocido en Quilmes y que todos saben mi preocupación por la ciudad y el trabajo que siempre hicimos, ¿no? Bueno, Luis Gratti tiene lista, que es la de compromiso federal de Alberto Rodríguez. Falta saber el frente que arme el puntano, Miguel, respecto a los competes que se van a llevar arriba. Gobernador, presidente, si va con Cristina, va a jugar el Alberto, ¿qué va a hacer? El doctor Luis Gratti, candidato a intendente de Quilmes, te está escuchando, Miguel. Hola, Luis, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Bueno, la verdad es que las variantes surgen, pero cuando no se define arriba se complica todo, habida cuenta que Buenos Aires va a tener en coincidencia con el presidente de la Nación la elección. Entonces, al ser presidenciales, juntamente con gobernador, intendentes y demás, es bastante complicado. Pero el otro día, la jueza Servini descubría con un fallo, determinó que no se puede modificar lo que está establecido por ley, por decreto, sí. Por lo cual la colectora de provincia, que la modificó por decreto la gobernadora, tendría en vigencia, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, el fallo fue por el tema del voto por carta de los extranjeros, ¿no? Pero tiene la misma relación, porque tampoco cabe también para esto, la jueza Servini tiene competencia electoral federal, y el pensamiento sería, por lo menos en el peronismo se está hablando mucho de eso, un candidato a gobernador de todos los sectores y además habilitar las colectoras. Y ahí me parece que pueden empezar a jugar cada uno de los candidatos, ¿no? Sí, nosotros desde Compromiso Federal lo que nosotros proponemos es justamente eso, ¿no? Un frente muy, muy amplio, que incluya a todos, con la única limitación de Mauricio Macri, pero bueno, que incluya a todo el peronismo, que incluya a parte del radicalismo, que incluya también al socialismo. Es decir, nosotros hoy entendemos que tenemos que ir todos en el mismo frente para enfrentar al grupo político que está gobernando hoy, ¿no? Y dentro de eso también entendemos que hay que legitimar al candidato, con lo cual sería ideal que pueda haber una participación bien amplia, como decís vos, que se permitan las colectoras, es decir, que se permita participar a todos y en muchos casos en igualdad de condiciones, ¿no? Así que estamos esperando eso. Creemos también, como decís vos, que Servini de Cubría debería tomar el mismo criterio para el caso del decreto que viene a anular las colectoras, ¿no? Lo lógico sería que lo anule, porque bueno, es el criterio que tomó hasta ahora. Sí, nosotros hablando con Landó el mismo día que pasaba esto, se lo decíamos y me dijo, mañana mismo presentamos, y al otro día efectivamente el apoderado del PJ presentó los papeles. Por lo tanto, me parece que eso va a ser así. Ahora, lo que todavía es una nebulosa es que se dé tanta vuelta para el candidato o candidata a gobernador de Buenos Aires, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, esto va a pasar. No creo que esté mal. En realidad lo que yo creo que debería haber varios candidatos, no un candidato único, porque me parece que hoy está bastante roto el vínculo de representación entre los políticos y lo que es la gente, ¿no? Entonces me parece que cuanto más amplia sea la posibilidad de elegir la gente, más legitimado va a estar el candidato. Creo que eso le va a hacer bien primero al candidato y después nos va a hacer bien a todos, ¿no? En el último tiempo hubo un desprestigio grande de la clase política, creo que sobre todo trabajados del gobierno, ¿no? Y me parece que bueno, que todos los candidatos necesitan reconstruir ese lazo con la sociedad, y creo que una elección lo más amplia posible va a fortalecer eso. Ahora, el gobierno de Molina, comunalmente hablando, es malo, ¿no? Sí, es malísimo, se nota la ausencia en todas las áreas. En Quilmes no funciona bien, ni siquiera cosas fáciles como puede ser la recolección de residuos domiciliarios, ¿no? Una cosa muy fácil que no implica tecnología, que no implica nada de imaginación, por decirlo de alguna manera, y funciona mal. Funciona mal. Si funciona mal eso, te imaginas de eso para arriba, nada puede funcionar bien, ¿no? No tenemos hoy seguridad, las cámaras no funcionan, no hay un plan de seguridad, la salud tampoco funciona, y tenemos un distrito absolutamente abandonado por el intendente, ¿no? Un intendente no ha tenido suerte Quilmes con los intendentes en general, ¿no? No, no, Quilmes no tuvo suerte con los intendentes. Creo que ¿cómo, ¿cómo era el intendente radical? ¿Geronés era o no? Geronés, Geronés. Bueno, Geronés, la última gestión fue espantosa. Fue prácticamente espantosa. Estaba en huida cuando lo encontraron con una camioneta a un chofer de él en Santa Fe. Fue espantosa. Los quilmeños no, es verdad, es lo que decimos, bueno, no tenemos suerte. Y bueno, y ahora de última tuvimos la mala suerte que ocupó la intendencia alguien que nunca se preocupó por el distrito, ¿no? El intendente que tenemos hoy nunca se interesó por Quilmes. Lo vimos en Quilmes, en los barrios, caminando un mes antes de la elección, y ahora no lo vemos más, y no lo habíamos visto antes tampoco. Es decir, es una persona, los quilmeños lo conocíamos porque lo veíamos de vez en cuando cocinando en televisión, pero no lo veíamos caminando los barrios, ¿no? Y bueno, tuvimos la mala suerte que esa persona quedó a cargo del municipio y estamos pagando las consecuencias, lamentablemente. Ahora, yo recuerdo que un día, en pleno proceso militar, el presidente de Quilmes, porque era el presidente de la delegación que ganó un campeonato juvenil en Japón, fue nombrado intendente por el gobierno militar. Y de ahí para abajo Quilmes ha tenido muchas opciones y muchas variantes, han pasado de todos los gustos y de todos los tipos. Yo me doy cuenta que el pueblo quilmeño no tiene suerte con los que eligen, ¿no? No tenemos suerte. Y bueno, también por eso, por no tener suerte, es que variamos de matiz político muy seguido en Quilmes cuando elegimos intendente, porque bueno, ninguno cumple lo que los quilmeños queremos, y no es así en otros distritos vecinos, ¿no? Por ejemplo, hoy Ferraresi en Avellaneda está haciendo una muy buena intendencia, lo vemos de cerca, y acá en Quilmes nunca nos toca. Yo no, pero creo que sin ir más lejos, los Musi de Berazategui cambiaron también la cara de Berazategui con la relación a Quilmes, que se fue quedando, ¿no? Sí, hoy Quilmes se viene quedando desde hace muchos años, donde yo creo que Quilmes, en la última década, creo que el único que podemos nombrar es el Teatro Municipal, ¿no? Creo que es lo único que como quilmeño nos puede poner orgullosos y nos da ganas de mostrarlo para el resto de las ciudades. Pero creo que en 10 años o 20 años es lo único que se hizo en Quilmes que podemos estar orgullosos. Después el distrito está cada día peor, ¿no? Hay que urbanizarlo, tenemos muchísimos asentamientos, muchos generados en la última época. Es decir, tenemos un distrito que hoy necesita de todo, pero sobre todo necesita un vecino que quiera la ciudad y que trabaje para mejorarla, ¿no? Me parece que eso doctor, es lo que ¿cuántos precandidatos hay en general de todos los sectores? Sí, en Quilmes debemos andar por los 20 precandidatos. Qué bárbaro. Sí, Jorge, ¿tenés alguna pregunta más para el doctor? No. Bueno, lo saludo, doctor, hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Buenos días. Chao, Mónica. Chao, chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 43 minutos se ha pasado de la hora 7, 9 grados la temperatura, 8.5 la sensación térmica. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 20 precandidatos por lo menos en Quilmes. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, está bajando la temperatura, es una jornada fría, realmente se está acercando ya el invierno y se está haciendo notar. Mares, valles, ríos, montañas, desiertos, la pampa. Nuestro país tiene grandes extensiones de territorio y enormes recursos que a lo largo de su corta historia han sido codiciados por otras naciones. Gran Bretaña ha tenido una política permanente a través de 2 siglos de invadir y luego proclamar como propios territorios argentinos. ¿Sabemos hoy qué está pasando en el Atlántico Sur? podemos perder la soberanía sobre millones de kilómetros cuadrados de nuestra plataforma continental y del sector antártico argentino? ¿Cuál es la magnitud de los recursos petroleros, mineros, genéticos, de aguas dulces y territoriales que están en juego? En 1990, la Argentina y Gran Bretaña firman el llamado Acuerdo de Madrid, comprometiéndose a cooperar en actividades económicas y a dejar en suspenso la cuestión de la soberanía. Esta decisión congela reclamos históricos y, en los hechos, allana el camino a Inglaterra para que avance sobre territorio argentino. A partir de entonces, el Reino Unido ha iniciado una nueva invasión, la mayor de la historia, sobre enormes territorios argentinos. Esta avanzada casi no ha tenido difusión en los medios de comunicación, por lo que, sugestivamente, se ha mantenido prácticamente oculta a la opinión pública. Las enormes extensiones marítimas y terrestres de las Islas Malvinas, Sandwich, Georgias del Sur y el sector antártico argentino son territorios nacionales que conforman por su vastedad y riqueza una enorme y codiciada pampa sumergida. Desde siempre se consideró a los mares como un territorio sin dueño, apto para la pesca y para trasladarse de un sitio a otro. Una vez iniciado el siglo XX, comienzan los estudios del subsuelo marítimo. Se intuye que pueden tener grandes reservas de petróleo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, comienza a tomar impulso el nuevo derecho del mar. En 1945, los presidentes Perón y Truman, cada uno por su lado, instalan por primera vez en la historia la idea de la plataforma continental. Cada país con costas es dueño de una franja de mar, incluyendo su lecho y su subsuelo. En 1958, se reconoce internacionalmente el derecho a la plataforma continental de los estados costeros. En 1982, las Naciones Unidas fijan una zona de 200 millas náuticas como económicamente exclusiva del país que las posee, con derechos sobre las aguas, el lecho marino y su subsuelo. Y se prevé que en las siguientes 150 millas se expanden los derechos de esos estados. La idea de soberanía se extiende entonces hasta las 350 millas medidas desde la costa. En 1995, la Argentina ratifica en las Naciones Unidas la Convención de 1982. Paralelamente a estos avances del derecho soberano de los estados costeros, comienza el estudio de las cuencas con sedimentos para el desarrollo de explotaciones en el mar Ártico, en el Golfo de México, en el mar del Caribe y en el mar de la China. En el Atlántico, la República del Brasil ha ido convirtiéndose en uno de los países líderes en la explotación de petróleo. En el año 2005, delimita su mar incluyendo las 350 millas y presenta el informe ante las Naciones Unidas. De este modo, incorpora varios millones de kilómetros cuadrados a su territorio nacional. A principios de la década del 70, Gran Bretaña comienza la exploración y explotación del petróleo del Mar del Norte. 25 años después, esa cuenca se está agotando. Entonces, cuando otorgan permisos de explotación de hidrocarburos en el mar argentino, alrededor de Malvinas. Los analistas consideran que esto es un refugio de recursos naturales, incluso de los que se agotan como el gas y el petróleo. Esos recursos pertenecen en el mar argentino a la Argentina, en la Antártida a la Argentina y Chile y en las Malvinas a la Argentina. En nuestra Sudamérica hay países con alta tecnología de la exploración y explotación de agua profunda y del tratamiento incluso de petróleos pesados. Habría tanto petróleo como en el mar norte de Noruega e Inglaterra. Hay que constituir una petrolera que sea la petrolera de todos los latinoamericanos o sudamericanos. La Argentina es el único país del mundo que mantiene una base científica permanente en la Antártida desde 1904. Es sede de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico por unanimidad de todos sus integrantes en reconocimiento a su trayectoria y prestigio. La comunidad antártica que apoya a la Argentina representa el 85% del poder mundial. El sector antártico que la Argentina reivindica históricamente para sí es la zona de mayor perspectiva mundial para la explotación petrolera, pero además con sus 14 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida tiene el 80% de las reservas de agua dulce del planeta. Las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur tienen una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados, pero con la proyección de sus territorios marítimos llegan hasta los 2.500.000 kilómetros cuadrados. La Argentina tiene una superficie terrestre de 2.800.000 kilómetros cuadrados, a la que se debe agregar la plataforma continental de otros 2.600.000 kilómetros, medidos hasta las 200 millas. El territorio continental antártico argentino abarca 1 millón de kilómetros cuadrados, a los que se debe añadir la plataforma continental de aproximadamente 1.500.000 kilómetros. Allí está el mayor depósito de agua del planeta Tierra. Allí hay riquezas minerales, todas las que usted puede imaginar. Allí hay riquezas en el mar. Esa península, que es la península antártica, es argentina. Y además Argentina es sudamericana. Los sudamericanos somos los dueños de la Antártida sudamericana, que es mucho más grande que el sector argentino. Entre la Antártida, nuestra península y Tierra del Fuego, está la única forma de contactarse real y verdadera entre el Atlántico y el Pacífico. Eso desde el punto de vista geopolítico, de una importancia fundamental. Es la única forma de comunicarse para la patria grande también. En los últimos 20 años, el Reino Unido, desconociendo derechos soberanos de la Argentina, ha avanzado en la apropiación escalonada de estos territorios. En 1987 se adjudica una zona de explotación pesquera exclusiva de 150 millas alrededor de las Islas Malvinas. La superficie apropiada llega a los 214.000 kilómetros cuadrados. En 1991, después de los acuerdos de Madrid, que nada han aportado a nuestro país, el Reino Unido extiende ilegítimamente su soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo a las 200 millas de la costa de Malvinas, sumando de este modo una superficie de 438.000 kilómetros cuadrados. En 1993 extiende su soberanía a las 200 millas de la costa de las Islas Georgias y Sandwich, una superficie adicional de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Y en una nueva fase de expansión, insiste en reclamar como propios territorios de 2 millones de kilómetros adicionales del sector antártico argentino, hasta ahora disputados entre Argentina, Chile y la misma Gran Bretaña. Se trata de la mayor controversia marítima territorial del mundo actual. En el año 2004, por exigencia británica, se incorpora en el proyecto de la Constitución Europea a las Malvinas y Antártida como territorio de ultramar europeo. El gobierno argentino solo efectúa una inconducente protesta de forma. En el año 2008, Gran Bretaña y los habitantes de Malvinas sancionan una nueva constitución, mediante la cual se reparten las riquezas usurpadas a nuestros territorios. El gobierno argentino nuevamente solo protesta de manera tibia y tardía cuando la Argentina tiene, en el orden jurídico internacional, todas las posibilidades de obtener el reconocimiento satisfactorio de su calidad de dueña de esos territorios. El tema de Malvinas, del Atlántico Sur, de la Antártida, es un tema desconocido para la mayoría de los argentinos. Es un tema rodeado de un gran hermetismo, de un secreto, pareciera un tema reservado para especialistas. Los medios deben informar para poder hacer circular la información que nos permita a todos saber qué está pasando. Hay información que la Cancillería no nos ha brindado ni brinda al ciudadano en general. Información acerca de acuerdos con el Reino Unido alrededor de este tema. Nosotros estamos muy preocupados en que se considera el Reino Unido como un estado costero, cuando el Reino Unido no tiene ninguna legitimidad para considerarse un estado costero en el Atlántico Sur. Le hemos pedido a la Cancillería una audiencia pública. La Cancillería me ha respondido que considera inconveniente discutir públicamente cuestiones directamente relacionadas con la disputa de la soberanía existente entre la República Argentina y el Reino Unido. Parece que la democracia no alcanza a estos temas tan importantes y trascendentes. Parece que esto sigue siendo y quiere seguir siendo un secreto confidencial cuando está en juego ni más ni menos que cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. Estas inmensas superficies, además de sus recursos minerales, pesqueros y genéticos, son de una rica biodiversidad y constituyen una invalorable reserva ecológica que debemos preservar, ya que también son codiciadas para ser destinadas como un inmenso basurero de industrias contaminantes y para experimentaciones muy riesgosas provenientes del hemisferio norte. Se debe cambiar ya la fracasada política de seducción que preanunció la entrega de recursos a Gran Bretaña por una política nacional que defienda nuestros intereses. Se debe derogar el Acuerdo de Madrid de 1990 y dejar de lado negociaciones inconducentes. Es necesario establecer nuevas alianzas y apoyos en América del Sur y en otros países y regiones con intereses convergentes con la posición argentina. El Congreso tiene que debatir y legislar de inmediato para limitar los continuos avances de capitales ingleses en áreas estratégicas de nuestro territorio y economía. Y esto no va a ocurrir porque dentro de 2 días, de las 14 áreas llamadas a licitación por parte del gobierno de Macri, 7 de ellas se van a consignar, si no hay por lo menos alguna presentación judicial urgente, a empresas vinculadas a Londres o a los intereses ingleses. Tratemos entonces de explicar un poco más. En el territorio nacional, aparte de lo que está en juego de este informe, la Argentina ha hecho un llamado internacional y el jueves que viene, o sea, dentro de 2 días, se abren los sobres. 7 de estas áreas, de las 18 que se han licitado, reúnen ofertas de empresas vinculadas al Reino de Inglaterra con grandes chances de ganarlas y de quedarse con ellas. Estamos entonces frente a una entrega consciente al enemigo histórico que nos está robando, por otro lado, de opciones para explotar ya en el mar argentino propiamente reconocido por ellos, y el otro mar que nos pertenece pero que ellos nos robaron. Es decir, a los ladrones que los tenemos al lado, los habilitamos ahora aquí. Esto es que compañías como la Shell, la British Petroleum, la Teldon Oil ganaron 7 áreas de las 18 y reúnen de tal forma el 39% del total. De no mediar ninguna medida cautelar el próximo jueves, se quedan con el 39%, es decir, el 40% de las áreas licitadas en nuestros propios mares de explotación petrolera, los ingleses, porque el presidente de la Nación Argentina suscribe al eje Londres-Washington-Tel Aviv. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 7:59 a.m. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Pasado mañana, los enemigos de la Argentina históricamente, los ingleses, se pueden quedar con el 40% de las áreas petroleras licitadas offshore por parte del gobierno de Mauricio Macri. La situación es de absoluta gravedad hacia el futuro por el avance constante y permanente en la usurpación británica de tierras argentinas, además de las ventas de tierras efectuadas en la Patagonia a ciudadanos de origen inglés. La distraída clase política argentina, ocupada en otros menesteres caseros, se despreocupa absolutamente de la política de relaciones exteriores de la República. En todo el territorio argentino es la hora 8. Dentro de un rato le pedirán explicaciones al joven de 35 años que entró con una Magnum 44 a la Casa de Gobierno. Se domicilia en San Justo, en La Matanza, pero en la realidad este hombre es un activo militante del interior de la provincia de Buenos Aires. Descubrieron que no solamente era falsa la audiencia, sino que salió corriendo después de tirar un maletín con una magno adentro de la Casa de Gobierno. Además, maneja la cuenta de Twitter del PRO y fue candidato al consejero escolar en el distrito donde hoy gobierna un intendente de Massa. El mencionado joven fue candidato del PRO en Escobar. Conocida su identidad, desde Pinto confirmaron que Muñiz era un activo militante de Cambiemos, tanto que en el 2017 intentó pasarse como candidato y consejero escolar suplente, aunque se cayó la lista que él lo proponía como candidato del PRO en General Pinto. También anduvo dando vuelta por Escobar y finalmente recayó en La Matanza. Como no tuvo éxito, fue a pasarle cuenta a su jefe político Mauricio Macri con una Magno 44 a la Casa de Gobierno. Lo indagan en un rato. Y la hora 8, 2 minutos. 160 millones de dólares para la provincia de Buenos Aires. De esta manera lo destinarán al proyecto de esa